El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Hoy tenemos como invitados en Pichincha Nuclear a Clan Cangrejo. Clan Cangrejo ha pasado por una serie de transformaciones musicales que ha logrado fusionar funk, rockabilly, blues, jazz, rap, entre otros. Desde circos hasta gatos cósmicos, las letras se basan en experiencias, visiones, sueños, depresiones, alegrías del compositor, guitarrista y vocalista Patricio Muñoz, quien junto con Alexis Castelo en el bajo han sido los fundadores del clan. Hola Clan Cangrejo, bienvenidos a Pichincha Nuclear. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación y bueno, empezando por comentar a la gente que nos está escuchando que ustedes fueron parte de los ganadores del concurso Pichincha Tu Música, que organizó el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura en el Pabellón de las Artes. Quisiera saber un poco respecto a la experiencia que ustedes tuvieron en esta participación, cómo llegaron a ella, cómo se sintieron en el momento, ¿cómo recibieron también la premiación? Cuéntenme, por favor. Así es, Satrina. Justamente nos comentaron esto de que fuimos ganadores del núcleo Pichincha y pues estamos contentos, bastante felices, pues creo que son premios que nos sirven mucho a la banda y al crecimiento de la misma. Fue bastante grato poder participar en este concurso. Participaron alrededor de unas 42 bandas, si no me equivoco. Y, pues, bueno, primero salir un poco de lo que no estamos tocando. Todos los músicos estamos encerrados en casa practicando. Fue bueno también salir un poco de este encierro y disfrutar un poco ahí tocando música. Y ¿cómo llegaron y ustedes a la participación? ¿Dónde se enteraron de que podían participar? Yo estaba navegando por Facebook, si no me equivoco, cuando vi la publicación de la invitación del Núcleo Pichincha de concurso. Entonces dije, ¿por qué no? Apliquemos y participemos de este concurso y en buena hora pudimos obtener el segundo lugar. Qué bien, ¿cómo se sintieron la experiencia en sí, no? Ustedes saben que en este momento pues estamos un poco restringidos respecto a asistencia masiva de público. Entonces, bueno, dentro de los cuidados, con los cuidados necesarios de bioseguridad y en los parámetros de reglamento, pues hemos estado realizando estas actividades y todo esto pues se realiza en el Pabellón de las Artes, donde se tiene también un manejo de bioseguridad muy, muy, muy estricto. Así que, ¿cómo lo vivieron ustedes el día que llegaron? ¿Cómo les trataron? ¿Cómo vieron la producción detrás de todo este concurso? Bueno, el día que llegamos fue increíble, como tú dices, las normas de bioseguridad se estaban cumpliendo a cabalidad. Y bueno, siempre hace falta, ¿no? Quizá tener esa energía del público. Ahora estamos tocando y hemos estado ya algún tiempo haciendo este tipo de eventos que son con un público indirecto, ¿no? Que de cierta manera se llega a muchas más personas que antes, pero a nosotros nos hace falta ese cariñito que sentíamos en el escenario. Eso, pero aparte de eso, todo estuvo muy bien, los tiempos correctos, que es digno de aplaudir, ya que Es un evento grande y normalmente este tipo de eventos suelen retrasarse por diferentes cuestiones de logística. Pero todo esto se marchó de la manera correcta y, pues, como te digo, fue una experiencia grata. Qué bueno, y claro, musicalmente, pues, digamos, dentro del ámbito artístico mismo, este año ha sido un poco complicado, no se ha tenido presentaciones con público como se acostumbra, ¿no? Y ustedes como músicos deben también haber sentido esa gran diferencia del público, como tú dices, indirecto, que está viéndoles desde redes sociales, que claro, puede acceder desde cualquier parte del mundo. Sin embargo, la presencia de la gente en un concierto es también muy importante. ¿Cómo han visto ustedes ese cambio? ¿Cómo han estado manejando ustedes también ese cambio de modalidad? A ver, bueno, no. Yo creo que con respecto a eso ha sido bien complicado acostumbrarse. Justamente por eso que dice Alexis, ¿no? Ese cariñito que uno siente a veces de eso, cuando es un concierto grande, esos gritos, de repente esos saludos que te hace la gente por ahí. Yo pienso que este es un proceso de adaptabilidad. Entonces, ahora lo que hicimos, por ejemplo, en un concierto virtual que teníamos es interactuar con la gente a través del chat. Entonces, de repente estamos escribiéndoles, leyendo los saludos. Sí hace falta los gritos, pero se siente el cariño de otra forma, por decirlo de alguna manera. Entonces, más que todo, yo pienso que es buscar la manera virtual de interactuar con la gente. Y pues, por un lado, yo cierro los ojos y me imagino a la gente ahí. Así como que digo, ellos están desde sus casas apoyándonos y eso es... O sea, hay que sentirlo también, la energía, ¿no?, de la gente, hay que sentirla. Pues por más que estén lejos, ellos están apoyándonos. Entonces, pues, de alguna manera, más que todo, es adaptarse a esta nueva tendencia de la virtualidad. Así es, tienes mucha razón. No queda más que adaptarse y cuando se pueda volver a las tablas, pues, mucho mejor, ¿no?, para compartir con la gente de cerca. Sin embargo, también se tiene el cariño de la gente por redes sociales y eso es valiosísimo en este tiempo, ya que la mayoría de personas tienen acceso a internet, pueden acceder también a la música que ustedes están subiendo constantemente o a los productos que ustedes estén subiendo en sus redes sociales. Y pues qué mejor momento para consumir música nacional, ¿no es cierto?, música bien hecha en Ecuador. Eso es lo ideal ahora. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar un poco de Clan Cangrejo? Sí, vamos a escuchar. Claro que sí. Vamos a escuchar el tema Minucias. Pero antes de ir al tema, quisiera que me conversen un poco de qué se trata este tema. Bueno, el tema es, musicalmente hablando, es como una montañita, ¿no? Empieza con unos tiempos súper suaves, súper sutiles, hasta que va tomando fuerza y se termina en un rock súper fuerte. Entonces, ese, musicalmente hablando, es un crescendo constante. Una montaña rusa. Así es. Y, bueno, con respecto a la lírica, es más que nada un descubrimiento, una manera de encontrarse con uno mismo, pero que todavía no lo está consiguiendo. Entonces ahí es donde va un coro donde dice, minucias faltarán para mi descubrimiento. Entonces estamos próximos a llegar a encontrar ese nirvana, ese descubrimiento personal que es tan importante con nosotros mismos. ¡Qué bien! Entonces, ¿Qué inspiró a esta letra? ¿Qué inspiró? Bueno... Las letras y todo generalmente son vivencias que a uno le toca pasar, ¿no? A medida que va surgiendo la vida. Y hay momentos en donde uno se siente así, ¿no? Que ya, ha tenido varios errores, ha tenido varias adversidades en la vida. Cuando llega un momento en donde tú dices... realmente el aprendizaje vivido son experiencias que me van a llevar a convertirme en un ser nuevo, en una persona con muchas mejores cualidades, y darnos cuenta que dentro de nosotros mismos está Dios y está el diablo. Entonces, eso más que nada, son vivencias personales. Muy bien, Patricia. Entonces, vamos a escuchar a continuación a Clan Cangrejo con su tema Minucia. Nuevamente caí en el precipicio, exploré cada señal y todas me llevaban a esta soledad. Finita viene y va cuando uno quiere, así en un tris. Hoy espero a que la niebla se disipe con ayuda de mi tierra. Que el café sabe distinto si no estoy con vos. Que desdén, que sea la última vez que me dejó partido el alma. Puede que guarde el lamento, pero cada que puedo recuerdo y otra vez estoy pagando la condena de no ver la luz del sol. Me destruye la razón y por un segundo despierto alejado del inmenso cielo negro. Minucias faltarán para mi descubrimiento. ¿Y para qué voy a correr? Si el tiempo es justo, las cosas vendrán. Parece que hoy perdí la fe. Me reconforta saber que tengo el silencio, si me cuesta demasiado hablar. Minucias faltarán para mi descubrimiento. Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con Clan Cangrejo, que nos contaba que están, pues, en la producción de su disco a lanzarse el próximo año. Quisiera saber un poco más al respecto, qué tipo de géneros contiene, cómo han estado organizándose en la preproducción. Bueno, sabemos que detrás de la grabación de un álbum hay un trabajo enorme, no solamente de los músicos, están los productores musicales, está la imagen de la banda, está incluso el diseño del booklet. Entonces, es un trabajito bastante amplio. Quisiera que nos cuenten un poquito al respecto. Claro, claro que sí. Antes que nada, tenemos un EP grabado, lo tenemos subido a YouTube. Ese es nuestro primer hijito, se llama El Inicio, con ese comenzamos, con ese arrancamos. Incluso no contamos con Santi Landeta, que es nuestro saxofonista, ¿no? Y con Juan Carlos Soto, que es nuestro baterista, estaban otros integrantes. Pero ya teníamos el nombre y ya estábamos iniciando, ya teníamos la esencia, que se podría decir, de la banda. Entonces, ahí está subido, son 5 temitas, subido en YouTube, lo pueden disfrutar gratuitamente. Está para libre descarga también. Exactamente. De igual manera, como te comentábamos, estamos grabando un nuevo EP, un nuevo disco, el cual estamos... Principalmente nos interesamos en este nuevo disco en incluir un poco de ritmos, estilos ecuatorianos. Queremos hacer bastante fusión con estos estilos y de igual manera con el rock, con el funk y con el jazz, que son géneros que nos gusta mucho tocar. Entonces, ¿qué estilos ecuatorianos estarían fusionando? Estamos fusionando el capixca, el yarabí, el San Juanito también. Fox Incaico y un danzante también tenemos en un tema llamado Los Hijos del Sol. Ya lo van a escuchar, es bastante interesante, es lleno de muchos estilos que a la final dan como resultado un género único, ¿no? Un género particular. Y eso, compa, mis amigos, que les compartan algo más acerca Cuéntanos, Alexis y Santi. Claro. Bueno, contándote un poquito lo que hemos venido trabajando en la etapa de preproducción, más que nada de este disco, que nos ha tomado más o menos un añito en pulir, en sacar y en tener ya listos los temas para, pues, luego pasar a la producción, ¿no? Justamente ahora, en la actualidad, nos encontramos ya produciendo, ya terminando la grabación, y luego pasaremos ya a una etapa de postproducción en la que, tú sabes, hay mezclas, masterización de temas, correcciones de cualquier cosa, y por eso te digo, esperamos que el disco salga como mínimo para después del verano del siguiente año, del 2021, cuando las cosas ya estén un poco más tranquilas, nosotros también nos encontremos en una situación un poco más estable y podamos también invertir un poco más en todo esta producción de la música, ¿no? Y también, pues, hemos empezado a planificar un poco algunas estrategias de publicidad, estrategias de imagen para el disco, porque queremos realmente que esto sea algo único, como dijo Patricio, en cuanto en música, pero también en cuanto en imagen. Entonces, que se complemente eso súper bien para que sea un regalo y también un producto que la gente le guste consumir por su contenido, ¿sí? Más no por la moda o por lo que sea, sino por su contenido. Claro, entonces el plus de Clan Cangrejo, ¿cuál es el plus de Clan Cangrejo? ¿Cuál es el punto brillante de ustedes? Yo creería que es la identidad. Nos identificamos con un género muy único en cuanto a música. Claro, que es una fusión, ¿no? Fusión de varios géneros, entonces es un sonido muy particular el que tienen ustedes. Bueno, ya lo pudimos apreciar en el tema Minucias. También les contamos que está en nuestras redes sociales, en las redes del Núcleo Pichincha, está la presentación que Clan Cangrejo tuvo para el concurso de Pichincha, Tu Música. Entonces, ahí pueden pasar a verlos, dejarles algún comentario bonito y, pues, ver que realmente ustedes eran merecedores de ese de esa premiación. Y esta premiación viene de la mano de un de la grabación de un tema. ¿Cierto? ¿Es la grabación de un tema o de dos temas? De dos temas de la grabación. ¿Y ya tienen escogidos los temas que quieren grabar? Andamos todavía pensando en conversaciones, decidiendo qué tema sacar. Es que es difícil, o sea, difícil porque ustedes tienen una variedad, tienen mucho material como para escoger y sacar ahí un par de buenas canciones, pero pues esperamos igual que la canción que ustedes elijan pues serán las dos canciones adecuadas y pues esta grabación se realizará en conjunto con la Orquesta Sinfónica del Ecuador. Entonces esperamos para el siguiente año algo maravilloso de parte de los ganadores, ¿no? Fueron tres ganadores, así que pues para el próximo año tendremos noticias muy, muy, muy interesantes, porque igual entre los ganadores pues también hubieron diferentes géneros, hubo trova, hubo marimba, están ustedes, entonces hay un montón de cosas interesantes que mostrar para el siguiente año. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar un poco más de Clan Cangrejo? Así es, claro que sí. Vamos a escuchar el tema Autómata. Cuéntenos un poquito de este tema. ¿A qué se refiere Autómata? Autómata es una de las primeras composiciones que hemos sacado con la banda. Este tema tiene un género como punk, poco de blues. La letra tiene más que ver con, bueno, como dice el título, autómata, una persona que hace todo en automático, un momento en donde, bueno, no eres consciente de lo que estás haciendo, sino simplemente vives por vivir, pero llega un momento en donde tú dices, es hora de despertar, es hora de darse cuenta que no estamos haciendo nada bueno y que hay que superarse. Entonces, de eso trata el tema. Ok, entonces vamos a escuchar a Clan Cangrejo con su tema Autómata. Nos vamos a un corte comercial y regresamos ya mismo en Pichincha Nuclear. No quiero más. Me voy de aquí. Tanta gente me alborota las pupilas y mientras es más grande menos puedo ver. Miro mi vida. Creíste, muchachito, las barajas son caras y el dinero es cruel. Y aceptar que hay cosas que no brillan. Una señal

Dentro de todo este contexto que a nosotros también como institución nos ha tocado ir acomodándonos a, de acuerdo a las circunstancias que vive el país y el mundo en general, ¿a ustedes cómo les ha ido en este año, en este 2020? ¿Cómo ha sido su labor artística? ¿Cómo han estado, no sé si, si tal vez en composiciones, o tal vez en asuntos más bien de producción? O es posible que hayan tenido también presentaciones virtuales. Quisiera que nos comenten un poco sobre esa experiencia, la experiencia de ustedes como músicos en este 2020. Claro. Bueno, Satrina, yo creo que sobre todo el inicio del 2020 creo que estuvo muy bueno para todos los músicos, ¿no? Estaba empezando muy bien el año y después, bueno, vino lo de la pandemia, que ya es un tema más que conocido. Y pues en primeras instancias sí fue un momento un poco preocupante porque se cayó por completo la industria para todos, ¿no? Y poco a poco, pues como que la gente ya iba teniendo ideas de esto de los conciertos virtuales. Y pues bueno, nosotros no nos quedamos atrás y realizamos algunos conciertos virtuales. Y la experiencia en sí es bonita. La producción es difícil, o sea, la producción en cuestión de cámaras, en cuestión de audio, es un poco compleja, ¿no? Para nosotros, porque la idea, pues, sí es hacer conciertos virtuales, pero la idea es que la gente también disfrute de un buen video, de un buen sonido. Entonces, eso es un tanto complejo, la conectividad, y bueno, siempre es la experiencia la que te va enseñando, ¿no? Entonces, por ahí, en un inicio, pues, siempre había unos pequeños errores en cuestiones de videos, en cuestiones de audio. Pero yo creo que ahora ya estamos listos, o sea, justamente por esa experiencia que tuvimos, ¿no? De hacer unos conciertos y que de repente tú sientes que el audio no es como un concierto, ¿me entiendes? Es como que tú lo sientes, como músico aún más, es como tú escuchas y dices, chuta, te imaginas otras cosas. Entonces la experiencia es chévere, como decía hace un momento Alexis, en el modo virtual, te van a ver mucha gente más. Es como que nosotros habíamos hecho conciertos y nos van a ver y todo, pero en el virtual dijimos, mira, o sea, llegamos a un tope de tantas personas conectadas, lo que en un concierto en vivo quizás no lo habíamos tenido. Uh-huh. Y eso es algo bonito, porque ahí nos dimos cuenta que aparte de nuestro público que siempre nos acompaña, ya se venía sumando gente que le interesa conocer la nueva música. Y que sobre todo es como que no busca como que algo, lo que sea, sino que pues busca algo específico. Y ahí es donde entraba el clan, ¿no? Donde buscaba música que te brinda quizás ambientes. Y ahí también quería hace rato acotar en lo que estábamos hablando. Y tú decías, ¿cuál es el plus del clan? Y yo me ponía a pensar y decía, qué buena pregunta. Y entre eso yo decía, justamente nosotros tenemos muchos ambientes en nuestras canciones. Entonces, de repente, tú estás escuchando un rock cuando viene una melodía de una flauta o viene una melodía de un saxo que es súper suavita y hay un contraste súper amplio, ¿no? Entonces, bueno, esa es la experiencia, yo creo, que más que todo en esta parte virtual. Muy contentos por el hecho de poder llegar a más gente y no solo de aquí, sino de otros lados, que es otro plus del modo virtual, ¿no? De ese modo virtual. Que gracias al internet podemos llegar a Colombia, podemos llegar a... Solo necesitas de quien comparte el link. Entonces, muy buena experiencia por un lado. Eso es lo que te puedo contar de nuestra experiencia. Ahora, bueno, también hicimos un par de toques ya presenciales con el público reducido. Ya en estos últimos meses ya hemos podido compartir ya con público en vivo, pero... pues siempre tomando las precauciones y con el aforo, pues menos de la mitad de la gente y todo. Y pues bueno, eso también es otra experiencia, ¿no? Porque acostumbras a ir a un lugar, a la bulla, a la gente y todo, y ahora ya no, es como que las mesas separadas, por aquí, por allá. Pero la gente está, yo creo que bastante ansiosa por escuchar música, y eso es muy bueno también. pues a mí me gusta sacar sobre todo las cosas positivas, ¿no? Ya hemos hablado muchos meses de lo negativo que ha sido esto, más bien ahora lo que nos corresponde es decir, qué lindo que hemos aprendido, qué buena experiencia el hecho de hacer un concierto virtual, justamente por eso de que no podemos traer a gente, nosotros mismos hicimos la producción de nuestros conciertos virtuales. Y fue algo muy genial porque tenemos esa experiencia, ¿no? Entonces, pues, lindo, muy, muy bonito esta parte virtual. Ajá. Claro, entonces la dinámica que se ha manejado en este año ha sido también, digamos, lo positivo. La dinámica positiva ha sido el aprendizaje. Porque... la experiencia. Sí, porque todos los artistas se han acomodado y se han reinventado dentro de sus mismas posibilidades y dentro de su disciplina a mostrarse al mundo de una forma que antes no lo hacían, ¿no? Antes, pues, se tenían los teatros, se tenían las plazas, los escenarios en general, y pues era la misma dinámica, llegar, tocar, compartir con la gente, disfrutar la noche y listo. Pero en cambio ahora nos tocó a nosotros mismos, a nosotros como artistas nos tocó montar, hacer el montaje de todo, ¿no? Armarnos con lo que tenemos, porque es prácticamente lo que a nosotros también nos tocó acá en la cabina. Esta no es la cabina en donde se suele recibir a los artistas en Pichincha Nuclear. La cabina está ubicada en la Casa de la Cultura, sede nacional. Pero a nosotros nos tocó reacomodarnos, pues, hacer el programa desde casa, o hacer el programa en las oficinas, como es el caso de este momento, ¿no? Que estamos todos trabajando en las labores cotidianas y estamos haciendo también el programa el día de hoy. Entonces, es reinventarse, reacomodarse, aprender también a manejar programas virtuales que antes no utilizábamos muy seguido o... qué sé yo, incluso en cuestión de la misma producción, de cómo monto mi escenario, cómo hago tales o cuáles cosas, pues ese aprendizaje también es muy saludable para nosotros. Y qué bueno que ustedes hayan proyectado también ese lado positivo. No todo fue negativo en este año, ¿no? Hay que hacer un buen recorderis de todo lo que se ha vivido en este año. Y pues continuamos con salud. Seguimos haciendo música, seguimos con ganas de seguir en la labor artística, así que pues felicitaciones por eso y pues qué bueno que todos sigamos en esta misma dinámica de seguir aprendiendo. Y claro, la gente está ávida de conciertos, o sea, ya todo el mundo quiere que esto se acabe y quiere salir al primer concierto que pueda, disfrutar de sus bandas favoritas y etcétera, pero veamos cómo nos va en este 2021, que yo personalmente auguro cosas buenas para el arte y para la música ecuatoriana, que ya es hora, ¿no? Ya es hora de que algo empiece a mejorar, y qué bueno también tener exponentes tan de tan alto nivel como son ustedes, que pues por alguna razón están en este espacio. Entonces, felicitaciones una vez más. Y quisiera que nos cuenten, por favor, los proyectos que tienen a futuro en este 2021, aparte del lanzamiento ya del álbum. ¿Qué más tienen pensado? No sé, videoclips, giras, ojalá que quisieran giras ya este próximo año. ¿Pueden contarnos respecto a eso? Claro que sí. Con respecto a lo que se viene el próximo año, bueno, en este tiempo hemos aprovechado para grabar. De igual manera, la cuarentena ha servido a los artistas, como, claro, no es todo negativo, también es positivo, nos ha servido para... componer, para crecer espiritualmente, para leer, para poder seguir generando más contenido y producir eso para posteriormente entregarlo al público. Entonces, principalmente ha sido bueno, estamos trabajando para producir nuestro disco que saldrá el siguiente año Y con respecto a eso, vamos a sacar su respectivo video que también tenemos planeado. Para el siguiente año vamos a sacar un video que de nuestro primer EP, que ya estamos también planificándolo, ya tenemos el guión realizado, vamos a contar con la ayuda de unos grandes amigos, Kevin Villa, Ronaldo Dota, que son grandes productores igual en este mundo audiovisual. ¿Qué más? Tenemos, bueno, seguir tocando, seguir componiendo, seguir tocando, seguir participando en todo lo que se pueda con relación al arte, con relación a la música y seguir creciendo. Eso tenemos planificado. Muy bien, Patricio. Qué gusto que esto, este hermoso campo de la música no pare, por ni la pandemia lo logró. Así que vamos a seguir. ¿Qué les parece si nos van dejando un mensajito? Estamos cerrando el año. Se nos acaba este 2020. Mucha gente dirá, por fin se acabó el 2020. Esperemos que el 2021 venga con cosas más positivas. Me gustaría saber un mensaje de parte de cada uno. ¿Qué mensaje le dan a la gente que está escuchando en este momento? Tal vez sus familias los están viendo. Un mensaje para cerrar el año. Bueno, perdón. Yo quisiera, pues, primero dar a la gente mi mensaje en cuanto a su cuidado, que tenga mucha fuerza. Es una época difícil, como lo sabemos, pero es importante el cuidado y el cuidado de nuestros seres queridos. Y esa fuerza también se complementa mucho con la disciplina, ¿no? Que lamentablemente en nuestro país es muy poca. Y le invito al público, a la gente, a que tomen conciencia de lo que está pasando, de que quizá es un año en que no hemos estado viviendo con normalidad, pero que eso se puede recuperar. Sí, la Navidad se puede recuperar, van a haber próximas Navidades, próximos fin de año con toda la familia, los que son y no son, pero este año tenemos que ser muy precautelosos y cuidarnos, cuidar nuestra vida, que eso es lo único que tenemos literalmente y es lo único que vamos a llevar hasta el final, ¿no? Hasta el día de nuestra partida. Y bueno, eso en cuanto a la música, que nos sigan apoyando, que apoyen el arte nacional principalmente, que es muy importante el apoyo del público para que todos podamos crear una industria más consolidada y de la misma manera crecer y posiblemente pues compartir nuestra música, nuestros ritmos nacionales, toda nuestra cultura a países internacionales. Eso. Muchas gracias, Alexis. Patricio. Yo de mi parte comparto lo que dice Alexis y algo que hay que agregar también es saber apreciar todo lo que tenemos. Es algo que la gente, bueno, solo se enfoca, como dice Santi, se enfoca mucho en el aspecto negativo y que todo es una desgracia, que todo está mal, pero es importante también saber agradecer, saber que tenemos un techo, saber que tenemos un lugar donde descansar, tenemos algo que servirnos en la mesa. Esas cosas pequeñas que son las que nos olvidamos de valorarlas. De igual manera, a la música, sigan haciendo música, no desistan, aprovechemos este tiempo los músicos para seguir generando contenido, para componer, para escribir, para pintar. Bueno, hay muchas artes, podemos seguir generando este arte que nos sirve mucho para toda la sociedad, a crecer, a cambiar la mente. Ya sabemos que el arte es tan poderosa que nos puede llegar a cambiar toda la vida. Entonces, incentivar a que sí, siga siendo arte y que revaloricen la música que hacemos aquí, que aprecien a los artistas de aquí, que somos muy buenos, que existen muy buenos artistas dentro del Ecuador, dentro del país, no tienen... principalmente apoyarnos a nosotros, que es lo más importante. Tienes razón, Patricio, el arte es una gran herramienta para transformar el mundo. Ese es uno de los lemas del núcleo de Pichincha y es pues en la práctica lo que sucede porque lo hemos trabajado diariamente aquí. Santi, tus palabras. Lindo lo que dicen mis amigos de aquí. Sumando lo que dice Patricio, es muy importante, ¿no? Lo que quizás nos falta es darle el chance a la música nacional, darle ese chance. nuestra música en general, desde la música tradicional hasta la música ya de compositores, es muy rica en melodías, muy rica rítmicamente, es muy bonita poéticamente. Solo nos falta dar el chance, solo nos falta buscar. Nada más, eso es lo que nos falta a la sociedad ecuatoriana, buscar nuestra música. Y adicional a eso, pues decirles que para mí, y creo que para todos, el peor virus que debe haber es el miedo. Y que hay que tomar nuestras precauciones, pero alejarnos del miedo, porque el miedo pues nos va a tener esclavos. Entonces, fuera de eso, pues comamos bien, hagamos ejercicio, pues alimentémonos, usemos nuestra mascarilla, pero sin miedo a de repente abrazarnos con nuestra familia, pues abrazarnos con nuestros amigos, sin miedo, porque el amor también cura, el amor es bueno, un abrazo es bueno, y pues alejarnos de eso que pues muchas veces se nos viene, ¿no? Que es el miedo. Eso. Así es, sí, qué sabias palabras has dicho, Santi, el amor cura, y como nosotros en el arte pues también le ponemos amor, el arte también es una terapia y es una forma de curar al mundo, así que pues muchas gracias a ustedes por esas palabras tan alentadoras, por no ver las cosas solamente desde el lado negativo, y es lo que tenemos que poner en práctica todos. Gracias por aceptar la invitación. Quisiera que nos compartan, antes de cerrar el programa, quisiera que nos compartan sus redes sociales para que la gente que esté interesada en escuchar su música empiece a seguirles, porque es momento de ocuparnos ya de la música ecuatoriana, ¿no? Es momento de prestarle atención a la música ecuatoriana, que es tan, tan diversa y tan bien hecha. Así que, ¿cuáles son sus redes sociales? Con todo gusto. Nos pueden encontrar en YouTube como Cangrejo TV. Ese es nuestro canal. Les invito a todos a seguirnos. Ahí tenemos, como les decíamos, nuestro EP. Y en esta cuarentena aprovechamos para subir un disco que habíamos grabado hace años cuando estábamos en el colegio. Es un disco de rock and roll y blues. Lo subimos recién. De igual manera les invito a escuchar, que está buenazo. También nos pueden encontrar en Facebook como Clan Cangrejo, de igual manera en Instagram, Clan Cangrejo. En las dos redes estamos súper activos y claro, este es nuestro logo, ahí nos encuentran con este logo. Ahí está. Cangrejo con K. Cangrejo con K, importantísimo. Ya chicos, muchas gracias por aceptar la invitación acá a Pichincha Nuclear. Y recuerden que si quieren ser el artista invitado, solo basta con enviar una solicitud al núcleo de Pichincha para que accedan a este espacio que es de libre conversar con los artistas de la provincia. Es justamente una plataforma para mostrar su trabajo, el trabajo que están haciendo. Así que con esto cerramos el programa. Yo soy Satrina. Muchas gracias, Clan Cangrejo, por acompañarnos este martes, cerrando el año 2020. Y pues, cuídense, nos vemos el próximo año ya mismo. Suerte. Muchas gracias a Trin igual por la invitación. Ya nos estamos viendo. Ay, bye, sí, bye. Antes de irnos, les dejamos también con un tema que habían propuesto los chicos de Clan Cangrejo, que es como parte de sus influencias, ¿no? Esto es Spinetta. Vamos a ir con algo de Spinetta para cerrar el año. Y esto es La Bengala Perdida. Ahora sí, nos vamos. Tu jeep no arranca más, ni siquiera un milagro lo haría salir. El barro no volverá. Adentro queda un cuerpo, la bengala perdida. Allí donde se dice.